En un jardín del camino una rosa me encontré. Por su aroma tan divino yo de ella me enamoré. A la vera del camino toda mi alma le entregué. Era todo mi cariño, era todo mi querer. Y loco por su cariño y el amor de esa mujer. Les juro que como un niño lloraba por su querer. A su casita del campo una tarde me acerqué. Porque yo la amaba tanto, pero ya no la encontré. Desde entonces vivo triste y me mata ese dolor. ¿Qué haré yo con esta pena? ¿Qué haré yo sin ese amor? No he perdido la esperanza de que un día yo la haré.